10 años de radio, 10 años de fogón, 10 años de fuegos encendidos al aire. Festejamos con la fogón. 10 años. Vaya salando la carne, que la noche está en pañal. Mes de junio, mes de los 10 años de la Radio Fogón, lleno de festejos. Peña en Atech el viernes 9 a las 9. El viernes. 10 años de radio. Va a haber folclore. 3 artistas tenemos invitados para ese día. El dúo Cepas haciendo folclore, Vero Flaquier con música andina. Y cerramos a toda cumbia. La cumbia del curru, ¿verdad? El próximo viernes. La sede de Atech, gremio docente en Lago Puelo. El IPF para adentro, como para el río. Y ahí. Ahí te vas a ir encontrando con un barrio de docentes. Y en el barrio docente, casita número 1. Vení, acompañanos a festejar esta década, esta primera década de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Buffet con cosas ricas, empanadas, pizzas, vino rico y barato, cerveza rica y barata. Compartido entre Atech y Fogón para recaudar para el fondo de huelga docente y para el mejoramiento de las instalaciones de la Radio Fogón. Sí, estamos con los Chango y Pinto Pollo. Y se vienen las jornadas maratónicas. Se vienen las postas radiales.